invitado de hoy en el encierro es un hombre que ha conquistado el mundo con la poesía, porque como decía Álvaro Mutis, los poetas ven más allá que el resto de los ciudadanos. Pero además ha sido diplomático, ha sido periodista, es escritor, por supuesto, y es, por lo tanto, una gracia tener en el encierro al poeta Juan Gustavo Cobo Borda y saludarlo, como ya dije, como una gracia. Alberto, qué alegría oír tu voz desde el encierro. Es que, a propósito de la voz, a mí me parece que su voz se convirtió parte de su poesía. Así como usted dice que la lengua castellana resultó determinante para la poesía erótica, pues a mí me parece, cuando lo escucho, que su voz hace parte de su trabajo poético. Es verdad, es una forma de comunicación, pero al mismo tiempo el deseo está en la lengua. El deseo está vivo en todo lo que hacemos y decimos, y por eso la poesía va más allá del encierro, la poesía va más allá de la clausura. Podemos comenzar haciendo un pequeño paseo con este poema mío titulado Talismán. Perfecto. ¿Cómo dejarte sola en medio del mundo si todavía estás convaleciente de amor? ¿Cómo decirte adiós aún por poco tiempo si el largo verano nos ha debilitado en exceso? Cuidamos nuestro recién nacido amor en pequeños hoteles a la orilla de la carretera. Lo fortalecimos exponiéndolo al sol de esos pueblos que bostezan. Lo vimos caminar ligero por entre la blancura de una plaza desierta. Finalmente lo llevamos al verde cementerio para que allí los muertos lo bendijeran. Fue así como nuestro amor se volvió enérgico y travieso, capaz incluso de resistir la ausencia. ¡Qué bello! Y entonces, como usted ha dicho, que para rejuvenecer y aceitar el corazón, unas gotas de erotismo caen muy bien. Y eso que acaba de leer, a esta hora caen muy bien. Pues ojalá sirva, porque la poesía es ese gesto de fraterna compasión, y al mismo tiempo la poesía es el escape, la poesía es la que abre las cerraduras, la poesía es que nos permite hablarle a otros lejanos y distantes, e incluso hablar con los muertos. En estos días he tenido muy presente que se cumplen varios años, varias décadas del nacimiento de dos de nuestros grandes amigos, Alejandro Obregón y Álvaro Castaño Castillo. Qué bestialidad. Y ambos tenían su motor en la visión y su motor en la música gracias a la poesía. Sí, esta semana cumple 100 años Álvaro Castaño, que pues a mí me produce una enorme tristeza no poderlo llamar por teléfono. Me toca llamarlo con la poesía, como lo sugiere usted, poeta. Pero mire, entonces entremos en materia. Usted, como buen poeta, tiene amante y le puso a su amante un apartamento. Contémosle a los oyentes cómo es ese amor suyo por su amante. Pues eso tiene una, como todo en la vida, una anécdota de este escritor tolimense, el Pardo, que vino un día aquí a la casa que es de ustedes y fue a la biblioteca, que es un apartamento al lado del apartamento donde vivo, y luego salió muy perplejo y dijo: ese cobo sí es muy sobado. Le montó un desnucadero a la mujer en el apartamento de al lado. Y entonces yo le dije: pero Pardo, ese no es un desnucadero, es una biblioteca. Dijo: no sea mentiroso, cobo, usted lo camufla con una biblioteca. Sí, pero se ha vuelto realmente una leyenda su biblioteca, porque tiene tanto de importante literariamente como de grato y divertida la historia que cada sector de la biblioteca tiene. Yo creo que vamos a tener que hacer unas guías algún día de la semana para que la gente pueda comprar una boleta y oírle a usted el cuento de la biblioteca, que a mí me parecería a la gente le encantaría. Pues sí, la biblioteca tiene un encanto especial porque los libros son humanos, los libros son parte nuestra, y muchos de ellos ahora en el encierro he paseado con mi silla de ruedas, he ido a verlos, y hay una cosa sorprendente que es las dedicatorias. Tengo muchas dedicatorias y algunas tienen un humor y un cariño y una fuerza inolvidables. Por ejemplo, en esos días encontré un libro que me dedicó Mario Vargas Llosa, Los cuadernos de Don Rigoberto. Uy, la historia es corta, un tesoro, pero sustanciosa. Yo me aparecí una vez en Medellín con una maleta llena de libros de Vargas Llosa. Teníamos una charla allá y le entregué la maleta y le dije: Mario, me la tienes que firmar antes de irte. Y él quedó perplejo y abrumado, pero al mismo tiempo vanidosamente orgulloso de que tuviera las primeras ediciones de sus libros. Dijo: déjamela, yo que la suban a mi cuarto y yo te la firmo antes de irme. Y al día siguiente me avisaron que la valija con los libros que había dejado el señor Vargas Llosa para mí ya estaba en mi cuarto. Entonces fui a mirarlos y había dos dedicatorias que me sorprendieron mucho. Una que me decía: me has enseñado los límites de mi imaginación. Ya no sabía qué ponerte. Y sobre los cuadernos de Don Rigoberto, que como saben los buenos oyentes y buenos lectores, es una novela erótica en cierta forma. Sí. Entonces me puso: espero que este libro te produzca una carcajada y quizás, ojalá, una erección. qué fantástico es Vargas Llosa, ¿no? Es una cosa formidable. Sí, y entonces talento. Y entonces él me incitó a que la literatura jamás se disociara de la pasión. Muy bien. Bueno, pero entonces devolvámonos en el tiempo, porque sus apellidos son unos apellidos muy fuertes. Cobo por su padre, por sí, la historia de su padre, y Borda por la literatura y sus parientes Zalameas y tal. ¿Cómo arrancó la poesía desde niño o más tarde? ¿Cómo fue ese fenómeno? Bueno, el fenómeno tuvo que ver con dos hechos. Un hecho físico, que fue que yo crecí desmesuradamente. y al crecer desmesuradamente hasta llegar al 1.93, eso suscitó un desajuste con el mundo. O sea que yo tuve en un momento dado una posición ligeramente oblicua en relación con el planeta. Un desajuste. Y entonces eso lo sublimé jugando básquet, claro, pero al mismo tiempo hundiéndome en ese vicio impune que es la lectura. Y ahí estando en el Liceo de Cervantes, que compartimos, ¿cómo no?, con mucho afecto, en ese momento yo me dediqué a tratar de superar el trauma que representan las matemáticas, la química, la física, incluso la gimnasia. Y un día aparecí diciendo que había escrito un poema. Entonces lo leí en la clase con ese arrojo y ese descaro que uno tiene al comienzo, y el poema decía así: el búho otea, el cuervo grazna. Hasta ahí llegué. ¿Y qué dijeron? ¿Y qué dijeron? Pues que Cobo se rajaba en todo y que las notas del Cervantes eran desastrosas, hasta el punto de que mi papá siempre ponía: viendo las notas de Juan Gustavo, agradezco a los padres agustinos un mayor rigor y una mayor firmeza en sus estudios. Bueno, pero su padre también era muy grande, ¿no? Era muy alto y era muy fornido. Sí, sí, sí, papá conservó esa cuestión española, y el haber hecho la Guerra Civil Española del bando de Manuel Azaña. Sí. Entonces él luchó en la guerra y tuvo algo que es que marca a la gente para siempre y que le enseña unos valores y una ética, que es que perdió la guerra. Uh-huh. Él perdió la guerra y la batalla del Ebro, y fue luego a un campo de, dijéramos, de refugiados en Francia. O sea que le tocó hacer todo, digamos, la derrota. Sí. Pero siempre, aunque era parco como buen español y lacónico, siempre recuerdo la anécdota de que él había cambiado los cigarrillos que le daban en cada semana de marcha y había ido acumulando huevos en su casco de metal para cuando llegara el momento de descansar hacerse una buena tortilla. Entonces eso tan español de hacerse una buena tortilla, pasó que cuando ya los tenía lo suficiente, llegó la aviación nazi y empezó a bombardear, y le tocó tirarse a tierra y perdió los huevos. ¡Qué vaina! Entonces eso, para mí, eso es la guerra. Perfecto. ¿Y por qué y cómo se vino a Colombia? ¿Su padre? Sí, él fue a Cuba, donde tenía unos parientes, en una calle de La Habana que se llama Campanario y Reina, y allá terminó sus estudios de actuario y se vinculó a una compañía de seguros norteamericana, sí, que lo mandó a Bogotá en términos, pudiéramos decir, provisionales. Uh-huh. Y entonces en un momento dado fue a un baile o bailete que se daban en el Hotel Granada, y para mal de sus pecados conoció a mamá. Y listo. Listo. ¿Y cómo recibió él su afición impune por la lectura y posteriormente por la poesía? Pues, a ver, ahí hay una paradoja que es muy bonita. Papá publicó, estando en España, dos novelas. Novelas como de carácter social, sobre la gente que luchaba en esos pueblos donde había esas marchas, y las publicó allá en España, y él entonces era un escritor. Pero cuando supo que mis estadías con Fernando Inestrosa en el Externado no dieron para mucho, entonces siempre pensaba que ser poeta no era lo que un abogado como él merecía. Entonces llegaron a unos extremos que hoy me hacen gracia, pero que en ese entonces me daban rabia, que fue en la casa, escondieron todos mis libros en un baúl y cerraron el cuarto donde encerraron el baúl, o sea que el encierro en esta ocasión fue de los libros. Uy. Y ese encierro, y yo, me dio una especie de ataque salvaje. Claro. Y conseguí un hacha y me lancé contra la puerta donde estaban encerrados los libros y la destrocé. Entonces yo me sentí de ese momento un gran Simón Bolívar contra la opresión. Maravilla. Y en cambio su mamá tenía una vena literaria, supongo. Le gustaba mucho el estudio de los idiomas y la lectura de lo que leía en sus estudios, como fue el caso de Simón de Beauvoir, pero también tenía esa beta, yo creo propia de los Zalamea, que la poesía la acompañaba, ¿no? La poesía siempre había quedado como un sustrato, como una música, y ella se sentía muy orgullosa, y una vez pequeño me llevó a la Biblioteca Nacional y allá vi a un hombre magnífico, elegante, de un sastre negro con finas rayitas y que tenía una voz prodigiosa, Jorge Zalamé. ¿Qué tal? La bobadita. Y en ese edificio de la biblioteca, que es como un templo de la poesía y de la literatura y de la reflexión, arquitectónicamente hablando. Sí. Es fascista, ¿no? La arquitectura de la biblioteca en esa entrada maravillosa. Maravillosa. Mussoliniana. Sí, techos altos. Sí. Y ahí en la biblioteca pasó la escena más memorable de mi vida, que yo estaba ahí, gracias al presidente Betancourt, estaba trabajando ahí en la biblioteca. Subdirector, ¿no? ¿Perdón? ¿Subdirector? Sí, y me avisaron un día que iba a venir Borges, que estaba en Colombia, invitado por la Embajada Argentina y por instituciones culturales del país, y entonces era tal la expectativa que cerramos las puertas ante la aglomeración de gente. Y fue tal el impulso de muchos de ellos y todo, que casi rompieron las puertas de la biblioteca para conocer a Borges. ¡Ah, caray! Entonces entraron, y cuando llegó Borges, como el fantasma vikingo que era, con esos ojos así mirando hacia el cielo, fue tal el estremecimiento y la perplejidad de estar ante un ciego, un Homero de nuestros siglos, que el silencio que se apoderó de la biblioteca fue retumbante. Y entonces Borges nos habló y nos volvió a sorprender. Y en un momento yo le pregunté por un poeta argentino, Carlos Mastronardi, y por otro que se llamaba Enrique Banch. Y entonces le dije a Borges: Borges, ¿usted conoció a Banch? Y él se emocionó mucho porque era un amigo de él, de las noches porteñas. Ajá. Y dijo: sí, lo conocí, y le pasó lo mejor que le puede pasar a un poeta. ¿Qué es, Borges, eso? Dijo que lo dejó una mujer. Y gracias a eso escribió Sonetos Inmortales. Ah, caray. Y ahí vino. Arranca la relación suya con Borges, que es tan importante y tan enriquecedora para quienes lo leemos a usted. Yo creo que la relación con Borges viene del Génesis. Ok. O sea que siempre cuando descubrí los libros de Borges, no los solté más, ¿no? Ok. No es posible. Sí. Sí, pero después tuvo la suerte de irse a la Argentina. Sí. Como diplomático, donde fui a visitarlo además, y ese era un ambiente fantástico, ¿no? Es un ambiente fantástico, y Borges tenía la dignidad generosa del caballero argentino que podía departir con los salvajes, como nos decía Arciniega, ¿no? Que a todos nos saludaba como salvajes. Yeah. Y ahí Borges pues hacía la vida más amplia y el horizonte infinito, y tenía esa ventaja de que le contaba a uno cosas todo el tiempo. Una vez contó que había estado en Colombia y que había paseado con un muchacho colombiano, y que en la calle habían visto un monumento, y él estaba feliz porque su guía, el muchacho que lo acompañaba, le preguntó a Borges: ¿y quién es el de esta estatua? Y el muchacho le dijo: en Colombia hay muchas estatuas, pero muy pocos héroes. Y eso le parecía a Borges la maravilla. Pero con razón, y una respuesta sorprendente. Volvamos a lo de su madre, por lo de los idiomas. Es casi una necesidad para quien quiera hacer poesía y literatura, aprender idiomas antes de estar consagrado y reconocido. No lo sé bien, porque yo creo que el poeta está atado a su idioma. Uh-huh. Es decir, el poeta depende, vive y hace transfusiones de sangre con su idioma. Uh-huh. O sea, el español, el castellano, lo nutre a uno, desde el arcipreste de Ita hasta Jorge Guillén, hasta Pedro Salinas, y uno vive en esa cosa amniótica, ¿no?, del idioma. Tiene que vivir en él, y es de ese modo, ese idioma es el que nos nutre y nos mantiene. Bueno. Entonces, luego, lo de los idiomas, me parece, Alberto, que es sustancial también como nutrición, pero el hecho, por ejemplo, del afrancesamiento de Rubén Darío, o el hecho de que Borges estudiara tanto la Divina Comedia, son como etapas de un ascenso, ¿no? Etapas de un enriquecimiento. Y, por ejemplo, en esta cuarentena, yo quizás para estar en una atmósfera más próxima a ella, me he dedicado a leer una biografía de Kafka en dos tomos de 1000 y pico de páginas, y él está situado en Praga, él está situado en el mundo judío, él es mitad de la Bohemia, de Praga, y de la lengua checa y de la lengua alemana en que escribió. Entonces, uno piensa que realmente Kafka, por más que sean excelentes los traductores de Kafka, está unido al idioma alemán. Y para conocerlo, quizás sea mejor leerlo en alemán. Pero yo lo disfruté tanto y me conmovió tanto esa figura que la mediación de la traducción siempre es fascinante. ¿Pero usted lee en alemán algo? No, no, yo en no. alemán, el gobierno alemán en remota época me concedió un viaje a Múnich a aprender alemán. Y como sucede con todos los cervantinos, yo me dediqué a pasear con una judía de Israel que venía, mire usted, a aprender alemán para poder leer las actas y la presencia nazi en la vida judía de Alemania. ¿Y terminó usted enseñándole español y la señora tampoco aprendió lo que iba? Mire, eso. se me acaba el tiempo, lamentablemente. Que es la característica de este programa, que se acaba el tiempo más rápido de lo que el tiempo sugiere. Sí. Pero no me voy sin que precisemos la parte de Rubén Darío y la cursilería a la que usted se refiere, de que solo hay un paso de Rubén Darío a Agustín Lara. Sí, eso es verdad. Pero es tan dulce la música de Rubén Darío, es tan enamorado él, es capaz de mezclar las viejas civilizaciones de Centroamérica con los violines de Berlín, que no hay que perderlas. Pero Alberto, creo que debemos terminar con una oración, si no le importa. Sí. La oración dice así. A ver. Tu piel, la sabiduría de tu piel recóndita frescura, la enfermedad de tu piel antídoto, resurrección húmeda, las palabras de tu piel ronca, grave y oscura, el territorio de tu piel desconocida, tu piel esbelta, estricta piel, las cicatrices y el llanto de tu piel caoba, la más secreta piel, el espejismo de tu piel desvelada tortura, la piedad generosa de tu piel sensible, los nervios de tu piel hasta decir no más, hasta llenar el cuarto, invadir la ciudad, cubrir todo cuanto miro, veo, toco. O sea que con la amistad y con la poesía no hay cuarentena que resista. Qué delicia, insisto, qué gracia haberlo tenido en el encierro y confío en que repitamos la dosis. Un abrazo con honda amistad, como dice usted. Lo mismo, Alberto, y un abrazo profundo, solidario y admirativo. Mañana otro personaje de interés nacional en el encierro.